Entonces queremos darle la palabra a los compañeros y compañeras del Centro de Salud aquí en Villamilpa Alta. Es el compañero Ernesto Villanueva. Buenas tardes. Bienvenidos a la caravana del agua por la vida. Y hoy vemos con tristeza que tenemos que salir a recorrer y hacer un camino largo para que nos escuchen las autoridades, ya que somos carne de cañón para ellos, porque se aprovechan de nuestra agua, de nuestra tierra, de nuestros bosques. Tristemente, nosotros también tenemos un problema grave aquí en Villamilpa Alta. El proyecto inicial que teníamos como centro de salud T3 y especialidades, desafortunadamente la administración anterior cortó ese proyecto para ocupar del total solo una tercera parte. Y la demás pretende que haya 3 y hasta 4 universidades. La Universidad Benito Juárez, el Instituto Rosario Castellanos, la Universidad de las Lenguas Indígenas y la Universidad del Bienestar. 4 universidades en un solo edificio. Cuando ese terreno y esa propiedad, que es del núcleo agrario, se consiguió de 12 proyectos que había, el de Villa fue el que tuvo mejor opción para hacer un T3 con especialidades. Y ahora resulta que nos quieren imponer 4 universidades, cuando aquí los amigos de San Pedro Atopan tienen un espacio para la Universidad del Bienestar, los amigos de Santana tienen un espacio para la Universidad de las Lenguas. Nosotros no nos oponemos a la educación, bienvenida sea, pero que esos proyectos sean verdaderamente pensados con la cabeza, porque todo lo hacen con los pies. Por eso nosotros nos han acusado de revoltosos, nos han acusado de muchas cosas. ¿Por qué? Porque quieren justificar que indebidamente, sin aprobación de la consulta a esta comunidad de núcleo agrario, ellos cambiaron el uso de suelo, ellos cambiaron el proyecto inicial, y por eso nosotros ahora estamos en lucha. Estamos hermanados con ustedes que nos visitan, porque sabemos de todo el problema que están viviendo. Aquí en Milpa Alta también estamos viviendo esos problemas. 4 empresas están llevando nuestra agua. Y si ustedes ven, aquí en la misma alcaldía, hay esos recipientes de agua. ¿Qué quiere decir? Que ni la misma alcaldía tiene agua. Qué irrisorio y contradictorio es todo eso. Ahí está, véanlos, ahí están los tinacos con agua. Ni la misma alcaldía tiene. Pero eso sí, todas las administraciones pasadas negociaron contratos con estas empresas como Robafón, que bien están llamando a nuestros amigos. Eso es lo que hacen. Y ahora no solamente eso, también nos están o nos quieren imponer inmobiliarias. En la zona ejidal de San Antonio Tecomi ya se está planeando que allí inicie. En San Salvador Cuautenco, de la misma manera. Tenemos asentamientos irregulares que han venido y han traído los políticos en turno, como es Antorcha Campesina. Ya tenemos varios grupos de Antorcha Campesina. Y qué lamentable que mejor otras agrupaciones, otros hermanos que están luchando por las mismas causas, vengan a apoyarnos, cuando aquí en Milpa Alta ya se está volviendo indolente. Qué lástima que paran la mano para recibir un rotoplas, un calentador solar, dinero, despensas, y por eso están vendiendo nuestra tierra. La están entregando a manos de políticos corruptos. Esta alcaldía está metiendo las manos para que nuestro representante comunal ¿sí? Sea un títere del gobierno y puedan despojarnos de nuestros bosques. No lo vamos a permitir. Afortunadamente, los amigos de los nueve pueblos comuneros nos estamos uniendo e invitamos por este medio a quien nos escuche, a quien me escuche, invitarlos a que se integren a formar un verdadero grupo de resistencia y les vamos a ganar. Se los dije desde la primera vez que tuvimos una asamblea en el barrio de Santa Cruz, en el Salón de Santa Cruz. No nos vamos a dejar vencer. Ya ganamos dos suspensiones con respecto al centro de salud y vamos a ganarla en su totalidad porque queremos que nos respeten. Merecemos respeto. Nos han tratado de muchas cosas, nos han sobajado de muchas maneras, pero hoy les estamos demostrando que tenemos mayor capacidad que ellos. Hoy les estamos demostrando que muchos hermanos se están uniendo a nosotros por una causa común y eso es lo que nos debe de invitar y nos debe de incitar a todos los que me escuchen a que nos unamos y podamos vencer a estos gobiernos que así como los hemos puesto también los podemos quitar. Hoy nosotros debemos de gobernar, hoy nosotros debemos de enseñarles cómo se gobierna. En Milpa Alta hay mucha gente preparada, con mucha capacidad, y hoy están una bola de inútiles funcionarios que no funcionan. Se los hemos gritado, se los hemos dicho muchas veces. Si esos funcionarios no funcionan, que dejen ese espacio para que gente capaz, gente profesionista, pueda ocupar esos lugares y pueda resolver los problemas que cada día con día se han incrementado. Entonces, nosotros, como Pueblo Unido, los felicito a ustedes, amigos de esta caravana, que están visitando los estados, porque tienen las problemáticas similares, porque han sido despojados, pero no lo vamos a permitir. Hoy tenemos gente preparada que nos ayuda, hoy tenemos gente preparada que conoce, en este caso, los derechos comunales, la ley agraria, y por eso hemos frenado que se siga construyendo las dichosas escuelas que no tuvieron impacto, estudio de impacto ambiental y que hoy nos están afectando a nuestros amigos productores de nopal, a vecinos que vivimos por esa parte, nos cuesta trabajo salir y entrar. ¿Qué pasaría si aceptamos las cuatro universidades encimadas una tras otra? Los alumnos con autos, los maestros con autos, los trabajadores con autos. Estaríamos ahí teniendo un estacionamiento al aire libre. ¿Por qué? Porque no estudian y analizan verdaderamente el impacto que va a ocasionar y que ya nos está ocasionando nosotros y que lamentablemente lo estamos padeciendo día con día. Sumémosle que no tenemos agua, como les mencioné. Tenemos dos meses nosotros sin agua. Todo eso, ¿por qué? Porque ellos negociaron los contratos con las con cuatro empresas que se están llevando el agua. El partido que esté hace lo mismo. Tuvimos al PRI, tuvimos al PRD y hoy tenemos a Morena. Y todos están cortados por la misma tijera. Vienen y se llenan los bolsillos. Octavio, que fue de Movimiento, hoy se pasó a Morena. Y qué lamentable que los amigos de Morena hayan aceptado que llegara ese usurpador y hoy está haciendo de las suyas. Pues bienvenidos, hermanos, hermanos de lucha, bienvenidos a Milpa Alta, a esta alcaldía en la cual son recibidos con los brazos abiertos y que su estancia en este día sea lo más agradable, lo más grata para ustedes y cuenten con nosotros para sumarnos a su lucha. Estamos con ustedes, hermanas y hermanos de esta caravana por el agua y por la vida. Gracias. Muchas gracias al compañero Ernesto y queremos darle el micrófono a las compañeras, compañeros, a las compañeras de Mujeres Mazatecas que tienen una noche importante también que hacernos. Aquí están las compañeras.